ganas inmensas de besar esa boquita risueña tan dulce y coloradita. El tiempo así lo ha querido, de que yo no esté a tu lado. Solo el amor que te tengo es el que me ha conservado. De besar esa boquita risueña tan dulce y coloradita. Por las noches en silencio, cuando el mundo ya esté en calma, pido a mi Dios que te cuide para descanso de mi alma. Inmensas de besar esa boquita risueña tan dulce y coloradita. Cuando te tuve a mi lado yo besaba esa boquita. Ahora nomás te recuerdo y mi corazón palpita. Tengo unas ganas inmensas de besar esa boquita risueña tan dulce y coloradita. Ya con esta y me despido, aunque no quiero marcharme. Con el amor que te tengo yo jamás podré olvidarte.